por Nacional Rock, Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger. Seguimos con la hora apulenta acá en Nacional Rock. Ya están los chicos de fútbol con el aporte especial de Julio Covielo de Fernández Fierro. Listos para arrancar, cuando quieran, muchachos. Bueno, vamos a hacer un tema de nuestro último disco, La Gallina, que se llama Ceferino. Con la fuerza de los brazos, vas ganando tu jornal. Vuelan las cosas. locura de un empleo, pasando por La Pampa, por Chubut y Tucumán, cambiando de provincia, que locura de un empleo, siempre tuve que despido, no sin antes recordar que eran las golondrinas, ya es tiempo de trabajar. pisado. Más EGT. Cauce enmarañado con los peces de testigo, por el río colorado, afluentes de agua dulce, descansando en el remanso, salpicándome la cara. El sábado 14, uh-huh. en el salón, con la Patru, con la patrulla espacial. El sábado que viene. A partir de las 9. No hablemos de ese tema porque es un tema muy polémico, pero bueno. Sí, son pulientas, son las amigas. ¿Dónde se consigue la gallina? Tenemos una buena idea. ¿En los shows? En los shows seguro, en la oficina de WiiWi, ahí en Soler, y no sé dónde, por Palermo. Y en alguna disquería también se consiguen. Disquerías, generalmente donde venden... Claro, música, ya quedan mil, cada vez quedan menos disquerías. Habría que meterse en el Facebook de WiiWi Records, que es el que lo editó, que se llama WiiWi Records. WiiWi en francés, ¿eh? Y... Oui, oui. Mandamos un saludo. Y ahí seguramente ahí dice dónde se consigue. Bueno, chicos, hay que seguir tocando, ¿eh? No lamento. Bueno. Hay que nacer conmigo por sentimiento. ¿Ese? Ocho. ¿Te lo sabés, Ocho? ¿Cómo? Reminar. Atento a los cambios. Desde que nací que convivo con el sufrimiento. Gaucho es mi nombre y vengo de tierra adentro. Thank you. te vas. Tu tierra ha quedado lejos y no puedes regresar. El gaucho, pon atención. No creas que no te entiendo, yo estuve en la prisión. Mira las espuelas, tu noble potrillo, tu rancho y tu china esperan. El saladillo. Quedado lejos y no puedes regresar. Gaucho, con atención. No creas que no te entiendo, yo estuve en la prisión. Pica las espuelas, tu noble potrillo, tu gancho y tu china te esperan. Ensaladillo. A ustedes por venir. El gusto es nuestro, obviamente. Llamó un oyente, que nunca pasa eso porque, bueno, sé, pero se escriben. Y dice, la gallina se consigue en Thor, primer piso, de Galería Bond Street. O sea, ah, que bueno, pueden sumar a las recomendaciones, por favor, la disquería Thor, que hemos pasado. Vayan todos, vez. Hagan cola en Thor. Por favor, hagamos cola en Thor, muy bien. Acá, Aquino, desde La Dulce, dice, escuchando fútbol en la hora pulenta, con Nofa Rocker. Mientras preparamos para la apertura de hoy en La Dulce. Salud, amigo. Salud a los muchachos. Pásense si pueden. Están invitados a La Dulce, que es a la vuelta de Plasma. Un muy lindo lugar. No sé si lo han conocido. Pero bueno, lo recomendamos mucho. Es pulenta. Y bueno, obviamente, hay que seguir tocando. Un salvaje. ¿Sí? Con esos dedos veloces. Un tema que es muy difícil, no sé. Bueno, pará, también queremos decir de tu... Sí. Julio toca... Ah, sí, por favor, Julio. Tiene un cuarteto que sí. Se llama Cuarteto Julio Cuero, toca todos los jueves en Buceta, ¿no? Tocaron ayer en el CAF, pero bueno. En el CAF se presenta el cuarteto... Tocaron ayer. Tocaron ayer. Todos los jueves en Buceta. En Buceta. Y Tucumán. Muy bien. Y hoy, bueno, hoy toca la orquesta. Ahí quiere ir a ver al CAF. También, contémoslo. Y todos los miércoles. ¿Dónde queda el CAF? Sánchez Bustamante 764. ¿A qué hora va a tocar la orquesta? Hoy tocamos a las... O sea, a las 12. Muy bien, muy bien. Que lo pueden... Por favor. Gamba, acérquese. Casos laborales. Casos laborales, por favor. Y Tiago tiene emprendimientos audiovisuales, por favor, cuéntelos. Sí, no, tengo, hago películas, embarcos, sí. Bueno. Con Luisa Culioc y la hija. Sí, bueno, ya todos pasaron su... Bueno, vamos a hacer... La hija de Luisa Culioc es pulenta. ¿No? Muy bien. Luisa también. Vamos. Dale. Escondido tras las hojas, viendo el barco avanzar, mostrando sus dientes al cielo, su lanza lista a luchar. Las selvas encierran su mente, la tarde que empieza a caer, el sol se refleja en el agua, los rayos no lo dejan ver. Al sol, salvaje, inclina tu cuerpo a Dios, salvaje, ser libre es tu condición, salvaje, la Biblia tu salvación, son tuyas los peces, las plantas, el agua, amanecerá, amanecerá, salvaje, son tuyas los peces, las plantas, el agua, amanecerá, amanecerá. El barco avanza, mostrando sus dientes al cielo, su lanza lista a luchar. Las selvas encierran su mente, la tarde que empieza a caer, el sol se refleja en el agua, los rayos no lo dejan ver. Salvación, son tuyas los peces, las plantas, el agua, amanecerá, amanecerá, salvaje, son tuyas los peces, las plantas, el agua, amanecerá, amanecerá. Salvaje y la verdad un mini recital de casi media hora. Fútbol. Más nos... lo que tocamos, más tocamos. Claro. No, han tocado mucho. El tipo es muy tirano. Nos han dado el gusto de venir. Un orgullo para Hora Pulenta. Yo sé que Nico está aplaudiendo desde Cabo Polonio. Sí. Muchas gracias también al maestro Julio. Muchas gracias a todos. Queríamos agradecer personalmente al maestro. Sí, al amigo, un amigazo. Sí. Es increíble cómo se... se pega bien con la música de fútbol la intervención de Julio, ¿no? Es un gran maestro. Claro. Claro. Muy bien. Recordemos la fecha, el sábado que viene, 14, con la Patrulla Espacial en el Salón Porredón. En Santa Fe, 4560. Sí. Ahí en Pacífico. Así. Muy bien. Hoy la orquesta. Los jueves el Cuarteto del Maestro. Ya que estamos, vamos a contar que el lunes también está en la fecha de los Pus con Les Fleurs y otros en el ciclo Good My Mondays. Hay que contarlo también. Sí. Y... No, bueno, sí, los que hacen el... Este gringaje ya, viste. ¿Cuándo se viene la fecha con Iorio? Y ahí, ahí estamos hablando, estoy hablando con Mito Casella, a ver que no. Sí, sí, sí. Muy bien. Nos vamos entonces. Acá el amigo Adrián Viña me trae el último tema para pasar. Muchas gracias.